Programa de clasificación A. Apto para todo público. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos a partir de este instante diversas voces a través de esta estación Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto estar con ustedes compartiendo esta propuesta que lo hacemos diariamente a partir de las 10 horas con 30 minutos. Queremos recordarles e insistirles que el día de mañana no habrá servicio de recolección de basura. La empresa pública metropolitana de Aseo y Maceo informó que este viernes 19 de diciembre no se prestará el servicio de recolección de basura en todo Quito. El contrato colectivo de la empresa, en los artículos 45 y 71, establece que los obreros tienen derecho a un día libre por su día clásico del trabajo. Por ello, la empresa solicitó a los quiteños que este viernes 19 no depositen sus residuos en la calle. El servicio se reanudará el día sábado 20 de diciembre según el horario de recolección establecido en cada sector. Emaseo pidió la colaboración de la ciudadanía para mantener limpia la ciudad en vista de que el aseo es una responsabilidad compartida. Así que invitados cordialmente a todos nuestros amigos oyentes que comunican a sus vecinos y ustedes mismos no saquen el día de mañana la basura para nada, porque no habrá recolección en toda la ciudad, de acuerdo a este artículo que se menciona a través de la empresa pública metropolitana de Aseo. Bienvenidas, bienvenidos amigos a Diversas Voces. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Textos que los recogemos a través de un sitio en internet específicamente sobre pensamientos, sobre reflexiones que se hace para la vida y por la vida. Palabras de un reloj es el título de este texto. Trabajo más que cualquier mortal, pero más fácilmente porque lo hago segundo a segundo. Tengo que hacer miles de tic-tacs para formar un día, pero dispongo de un segundo para hacer cada uno de ellos. No los quiero hacer todos a la vez. Nunca me preocupo de lo que hice ayer, ni de lo que tendré que hacer mañana. Mi ocupación es de hoy, aquí y ahora. Sé que si hago lo de hoy bien, no tendré que molestarme por el pasado ni preocuparme por el futuro. Tú que eres persona, si quieres vivir tan tranquilo y tan feliz como yo, no trates de vivir toda tu vida, ni echarte todo el peso de tu trabajo en un solo día. Vive ahora. Haz el trabajo de cada día en su día. Te convencerás que si se toma tiempo, siempre hay tiempo para todo. Hay un modo difícil y un modo fácil de hacer el trabajo que tiene que hacerse. Si quieres encontrar el modo fácil, mírame a mí. Nunca me preocupo, nunca me apresuro, pero nunca me retraso. Lo que tengo que hacer, lo hago. Es este el secreto. Y eso es las palabras del reloj, tal como dice el título de este texto. Palabras de un reloj. Nunca me preocupo, nunca me apresuro, pero nunca me retraso. Lo que tengo que hacer, lo hago. Es este el secreto. Bienvenidas, bienvenidos amigos de Diversas Voces. corazón que madruga donde quiera. Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela. Burbujas de amor, es lo que escuchábamos con Niña Pastori. También aprovechamos el espacio para mencionarles que el taller cultural Retorno con ocasión de las fiestas navideñas y fin de año pone en circulación los libros Juegos Populares de Antaño de nuestro gran amigo, compañero periodista Osvaldo Mantilla y Viajes Narrativos de 6 autores tabacundeños. Con un estilo muy sencillo, el autor del libro Juegos Populares describe uno a uno los juegos infantiles que se resisten a desaparecer y más bien buscan espacios para la práctica diaria. Cada texto es recreado con dibujos de Washington Rodas en los cuales los niños pueden darle color a su imaginación. Juegos como el palo encebado, las cometas, las ruedas sin que te roce, nos mantienen activos las tortas, la perinola, los triquis, ayudan a desarrollar la inteligencia, las banderillas, los aviones, las flechas, los tractores estimulan la creatividad, las ollitas, las cebollas, la cuerda, obligaban a comer más granos y potajes criollos. Viajes Narrativos es una obra de 6 autores tabacundeños que nos entregan una serie de cuentos y relatos matizados con la nostalgia, la ironía y el humor característico de cada uno de los personajes insertos en los textos. Son 6 miradas en las que cada autor nos permite ingresar en su mundo lleno de misterios, anécdotas y leyendas que se resisten a desaparecer. Tenemos otra canción de Niña Pastori que lo vamos a compartir en los siguientes minutos a través de diversas voces. veces me elevo, doy mil volteretas. A veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. A veces de un hilo, a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento. Porque es tan difícil sentir como siento. Sentir como siento, que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me presta tu sala, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos. Porque es tan difícil vivir, solo es eso. Vivir solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser. Ser cuando nadie me ve. Te escribo desde los centros de mi propia existencia, donde nacen las ansias, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo. No entiendo, mi vida se enciende, lo paso que ocurre, te puedo, lo siento, no es cierto. No encienden las luces que tengo desnudo, el alma y el cuerpo. Cuando nadie ser o no sé, cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, puedo ser o no sé. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve. A veces me levo, doy mil volteretas. Encierro en mis ojos otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento. Las 10 de la mañana con 45 minutos. En los siguientes minutos vamos a presentarles una entrevista que realizó la coordinadora de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Laura Ríos Almijos, al presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Cotopaxi, Edmundo Rivera Roballo. Escuchemos la entrevista. Amigos, amigas oyentes, nos vamos a enlazar vía telefónica con la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi. El doctor Edmundo Rivera, saludamos, gracias por acompañarnos y bienvenido a nuestro informativo de Bitácora. Muchísimas gracias a ustedes, muy gentiles, a la Radio de la Casa de la Cultura, que es la instancia más importante para comunicar a la ciudadanía, a la comunidad en general, sobre las actividades que realiza la Casa de Carrión a través de la matriz en Quito y de todos los núcleos en las provincias. Un saludo cordial. Gracias, presidente. Quisiéramos empezar realizando una evaluación de las actividades que se han realizado en este año en esta provincia. Para la Casa de la Cultura Núcleo de Cotopaxi ha sido satisfactorio el año 2014. Nosotros hemos cumplido la programación o la planificación establecida en un 100%. El día de mañana terminaremos las actividades con la presentación del calendario institucional y la presentación del trío Los Tres Amigos. Hemos realizado en este mes algunas actividades, especialmente relacionadas con los niños, con algunos colectivos, con algunos grupos de personas mayores, a las que hemos ofrecido actividades lúdicas, hemos ofrecido actividades de payasería, de mimos y todo eso. Pero en el fondo, lo que nosotros queremos resaltar es que las actividades se han cumplido en todo el año, normalmente y satisfactoriamente. En las festividades por un aniversario más de la Gesta Libertaria de la Tacunga, el programa general de fiestas de la ciudad tuvo el aporte de la Casa de la Cultura en el 25%. El 25% del programa general de fiestas fue hecho por la Casa de la Cultura, y esto es significativo. Y además de que es digno de resaltar el hecho que nosotros hemos cumplido con la planificación, y el presupuesto del año 2014 ha sido ejecutado en el 96.5%. Y eso nos da la medida de que hemos cumplido a cabalidad, porque lo que han sobrado son algunas saldos en varias partidas, y eso nos impide realmente haber operado el presupuesto en el 100%. Para nosotros es satisfactorio. La semana pasada el directorio de la Federación de la Casa de la Cultura en una sesión ponderó realmente la actividad de los miembros, de los directivos, de los funcionarios, de los empleados, porque la ciudadanía en la Tacunga y en Cotopaxi ha resaltado y ha tenido comentarios muy positivos sobre la actividad de la Casa de la Cultura, que se ha logrado también gracias a la colaboración de la matriz, gracias al señor presidente Raúl Pérez Torres, gracias al señor vicepresidente y también a todos los funcionarios de la Casa de la Cultura matriz, porque también ellos nos han colaborado. Gabriel Cisneros ha sido el enlace para que muchos grupos, muchas actividades desde la casa también se hayan derivado al núcleo provincial de Cotopaxi, especialmente el último evento que fue el Festival Internacional de Danza Patrimonial en Parejas. Estuvieron aquí 5 países, y eso lo logramos gracias al aporte de la matriz. Entonces, en definitiva, este ha sido un año positivo para la casa, y ojalá en este 2015 tengamos la satisfacción de definir realmente lo que va a ser la Casa de la Cultura frente al Estado, frente al gobierno, y si se aprobará o no la nueva ley de la cultura, como se anda anunciando desde hace más de 5 años. Es satisfactorio entonces para todos nosotros, y un agradecimiento al señor presidente Raúl Pérez, al señor vicepresidente Gabriel Cisneros y a todos ustedes, funcionarios y empleados de la casa, por la colaboración que nos han ofrecido en este 2014. Presidente, ¿quiere decir que ustedes ya están pensando también o se ha planificado ya las actividades para el próximo 2015? Estamos programando las actividades ya para el primer trimestre del próximo 2015, que se va a realizar con una intervención de jóvenes talentos de la música en diferentes instrumentos: saxo, piano, guitarra. Estamos juntando a varios jóvenes promesas de la música en un evento que vamos a hacer para nosotros proyectarlos desde la Casa de la Cultura hacia la comunidad, sabiendo la calidad y las cualidades que tienen estos jóvenes artistas. Además, tenemos planificado ya la realización de algunos seminarios respecto de lo que es la cultura y respecto de lo que es la Casa de la Cultura y su aporte a la comunidad. Usted ha mencionado una muy buena relación con el ministro de Cultura actual. ¿Cuáles serían las aspiraciones de la Casa de la Cultura ecuatoriana en este nuevo proyecto de ley que presentará el ministro de Cultura? La expectativa es significativa frente al señor ministro de Cultura, Francisco Borja Ceballos. Nosotros tenemos una mala y amarga experiencia con el anterior ministro de Cultura, porque él lo único que quiso es desaparecer de la Casa de la Cultura. Inclusive en un proyecto de ley que presentó finalmente, casi le desaparecía la Casa de la Cultura. Por eso es que la Casa de la Cultura en estos últimos tiempos no ha tenido una relación más fluida con los sectores culturales desde el régimen. Y además no hemos tenido los suficientes recursos económicos para satisfacer las mínimas necesidades de la Casa de la Cultura ecuatoriana. con la presencia del nuevo ministro se abren nuevas expectativas para hacer, como usted dice, una reingeniería de lo que es la Casa de la Cultura y hacer una evaluación también de lo que hacen los núcleos provinciales y lo que hacen las delegaciones provinciales del Ministerio de Cultura. Y eso es lamentable decirlo, porque hay provincias como en la provincia de Cotopaxi y otras del país en las que no hay ninguna presencia de la delegación provincial del Ministerio de Cultura. Y el señor presidente de la República, en una reunión que tuvimos, manifestó que él no tendría ningún inconveniente en cerrar las direcciones provinciales y que esa actividad siga realizando la Casa de la Cultura, porque nosotros tenemos 70 años de experiencia en realizar eventos y todo. Entonces las expectativas son grandes con el señor ministro en relación a la ley de cultura, en relación a la plena vigencia de la autonomía de la Casa de la Cultura, que no es capricho de nadie, es solamente el sinónimo de libertad de creación de todos los intelectuales. Y además, expectativas también en el marco de la situación económica para que el régimen le entregue los recursos que necesita la Casa de la Cultura y pueda seguir siendo ese eje fundamental del desarrollo de actividades culturales en el país y fuera del país. Eso es lo que aspiramos y esperamos desde 2015 y también de la relación que debe haber fluida, permanente, de la Casa de la Cultura con el mismo Ministerio de Cultura, con el que podemos trabajar intensamente en favor de la cultura, no en favor de ninguna persona en particular. Presidente, gracias por su participación y ahora sí esperamos que nos haga llegar el mensaje navideño para nuestros oyentes de la Primera Radio Pública Cultural del país. A ustedes primero agradecerles por esta oportunidad y decirles que desde la Casa de la Cultura de Cotopaxi, ubicada en la Tacunga, en el centro del universo y cuidada por el viejo Cotopaxi, les expresamos un saludo cordial, que estas festividades de Navidad sean llenas de amor, de cariño, de unidad, de tolerancia y de familiaridad, que todas sus acciones sean encaminadas al bienestar de la familia y de la comunidad en general, y que el 2015 sea un año lleno de satisfacciones de la Casa de la Cultura, de todos sus núcleos, de los directivos nacionales, de los funcionarios de la matriz, y que sea lleno de éxitos, de satisfacciones, y que sigamos siendo la primera potencia cultural del Ecuador y de América, como fue el sueño de don Benjamín Carrión Mora al crear la Casa de la Cultura, que es la obra más importante de la cultura del siglo XX. Un saludo cordial a ustedes, éxitos en el 2015, y que la solidaridad, el trabajo conjunto, sea permanente entre todos nosotros. Saludos a todos ustedes con mucho afecto desde la provincia de Cotopaxi, desde la ciudad de La Tacunga. Un abrazo gigante también para todos nuestros compañeros, compañeras, para ustedes y para toda la provincia de Cotopaxi, desde acá, desde Quito, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ha sido la participación del doctor Edmundo Rivera Roballo, presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de Cotopaxi. Muchísimas gracias. Están escuchando diversas voces. 940 AM. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador.

sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin hoy. Como quisiera calmar mi aflicción. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría robar tu corazón. Están escuchando diversas voces. 940 AM. El invitado de hoy en diversas voces. Amigas, amigos oyentes de diversas voces que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 amplitud modulada, queremos participarles de un taller que se organizará el próximo año, es decir, la segunda semana del año 2015. Este taller se denomina El Actor y Eso que Hace, un proceso orgánico intencional. ¿Quiénes organizan? Es el proyecto de investigación cultural El Cuerpo del Silencio y el Open Program del World Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. El coordinador de este evento es Diego Bolaños. Bienvenido, Diego, qué gusto poder contar con su presencia para que nos comente sobre la realización de este taller. Primero, ¿cómo se logran fusionar estas dos organizaciones y de qué se trata este taller? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Bueno, lo que estamos organizando realmente es un encuentro pedagógico entre el Work Center de Jerzy Grotowski de Italia, que es el último centro de investigación de Jerzy Grotowski justamente, y el proyecto cultural de investigación cultural El Cuerpo del Silencio. Este encuentro consta de tres componentes fundamentales. El primero es, como lo acabo de mencionar, el taller que se titula El actor y eso, que hace proceso orgánico intencional, que va a tener una duración de 5 días, desde el día 12 de enero hasta el 16 de enero. Y también otro componente que forma parte del encuentro pedagógico es la proyección de un material exclusivo que el centro tiene, que es un documental que se titula el Action in Ayairini, que es sobre una estructura que justamente el centro viene trabajando desde hace muchos años, inclusive desde la época de Grotowski, y después una conferencia dictada por la actriz Felicita Marcelli, que es la que también va a dar el taller, la conferencia. Diego, ¿cómo logran fusionarse estas dos instituciones y a qué se debe la participación de alguien de Italia en este taller? Bueno, es una historia un poquito larga. Por favor. Tuve una formación de actor. Y en mis primeros años me enamoré del trabajo de Grotowski, entonces investigué mucho y tuve en el 2012 la oportunidad de ir a Italia y conocer al centro justamente y entablar una relación de amistad con estas personas. Esta es la segunda vez que se hace este encuentro, se hizo el año pasado también. ¿Aquí en nuestro país? Aquí en nuestro país, entonces... Como le decía, nace de un interés personal mío por conocer esta metodología que creó este director de teatro polaco, Jerzy Grotowski, durante una investigación de 40 años, ¿no? Que realmente no se la conoce en el país, en la práctica. Se tiene mucha referencia teórica, pero en la práctica realmente no tenemos una referencia para poder conocer la metodología. Los actores, las actrices usualmente no estudian a Jerzy Grotowski, particularmente el estudio lo ha hecho usted, es por eso que realiza este taller. Ahora, nos preguntamos, ¿quién es Jerzy Grotowski? Bueno, Jerzy Grotowski fue un director polaco que empezó, como todos los directores, con una formación académica, amante de la metodología de Stanislavski, justamente, y que, bueno, durante 10 años, hizo 8 o 10 años, hizo obras de teatro y después dejó de hacerlas, pero se metió en un proceso de investigación sobre las posibilidades del arte performático durante 40 años, justamente. Y en ese tiempo que él no hizo obras, su investigación fue la que de alguna manera revolucionó el mundo del teatro del siglo XX. La investigación que paradójicamente, como le digo, no exponía obras al público, pero era una investigación tan profunda que llegó a transformar la práctica del teatro. Bueno, tenemos la obra por la que se le conoció en todo el mundo, que se llama El Príncipe Constante, que en donde se pudo constatar así en la época en la que él hacía obras, su metodología a través de un actor específicamente que encarnó la metodología de Grotowski, un actor polaco igual, y bueno, a través de esta obra se le conoció en todo el mundo. Ahora, la realización de un taller de esta magnitud, digo de esta magnitud, es porque se logra traer ponentes internacionales. La participación de Felicita Marcelli, italiana, le significa recursos bastante considerables. ¿Cómo hacen ustedes para bueno, traerle? El año pasado y este año también ha sido, lo hemos resuelto independientemente a través de del pago que hace cada uno de los participantes. Hemos podido solventar esto. Todo esto también por una cuestión circunstancial de que Felicita viene a Sudamérica de vacaciones por una cuestión de amistad. Entonces nosotros un poco la capturamos, no tenemos que pagar los pasajes de Italia y el taller nos sale en un precio muy, muy reducido en comparación con lo que cuesta realmente. Entonces por eso que tenemos la posibilidad de costearlo de esa manera. No hemos podido tener el auspicio de ninguna entidad que podría auspiciarnos porque es un tiempo difícil. Nos han explicado que es un tiempo complicado para todo esto y no lo hemos podido concretar todavía y lo estamos haciendo independientemente. Ahora, la concurrencia es abierta, es decir, es para todo público. ¿Podría hablarnos usted de quiénes tienen o pueden participar e inclusive los requisitos que tendrían que tener para participar de este taller? Bueno, las personas que podrían inscribirse al taller podrían tener una experiencia en las artes performáticas, en las artes escénicas, o no. Pueden ser también personas que se dediquen a cantar, que sean cantantes, o personas que se dediquen a bailar, que sean bailarines. Hay un cupo limitado de 15 personas que va a participar en el taller de 5 días, y 5 cupos para personas que les interese observar el proceso. los requisitos pues se los entrega previamente a las personas que se pongan en contacto con nosotros, se los envía vía mail. Tiene que preparar, bueno, una escena pequeña de 3 minutos o una canción o una pequeña coreografía. Hay un requerimiento específico con el vestuario que se debe usar. Y bueno, para ponerse en contacto, no sé si entregamos los datos ahorita para las personas que estén interesadas. Por favor, al finalizar, para que dé la dirección exacta, okay, y los contactos necesarios para que puedan inclusive inscribirse. Felicita Marcelli es actriz del Open Program. Este Open Program se desarrolla en Italia, si mal no me equivoco. Sí, bueno. ¿De qué se trata este...? El Open Program es como la cara al mundo del Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, porque este centro, como le digo, cuando vivía Grotowski, era un centro de investigación y tenía muy pocos canales de conexión con el mundo, ¿no? Tenía, uh-huh, obviamente tiene que tenerlo, pero tenía muy pocos. Entonces, cuando murió Grotowski, se quedaron a cargo dos de sus discípulos más importantes, por decirlo de alguna manera, crearon estas dos instancias, una que es el Open Program, que como le digo es la cara al mundo, donde se da a conocer de la investigación que ellos hacen, y otra es el arte como vehículo, que es un espacio dentro del World Center donde se dedican más a la investigación en sí misma antes que a compartirlo, aunque también tienen actividades donde comparten su investigación. Entonces el Open Program vendría a ser como simplemente una de las dos partes del World Center. Cuando se habla de que van a utilizar una especie de metodología teatral basada en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos indígenas, más o menos, ¿a qué nos referimos? Bueno, esa es la primera parte. El proyecto de investigación cultural, el Cuerpo del Silencio, es el que tiene este objetivo, ¿no? Alcanzar una metodología teatral basada en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos, un acercamiento práctico a una metodología. Ese es el objetivo del proyecto El Cuerpo del Silencio, ¿no? El taller específicamente tiene elementos que a nosotros como proyecto nos interesan mucho conocer, practicarlos y por supuesto compartir. Es por eso también que se ha dado esta combinación de esfuerzos entre el proyecto El Cuerpo del Silencio y el World Center, porque hay muchas cosas afines. Por ejemplo, los elementos tradicionales que usan ellos es un trabajo específico con las canciones de tradición, que es una cosa muy... muy hermosa de poder ver, muy importante de poder aprender y muy valioso también. Entonces, este elemento a nosotros como proyecto de investigación nos interesa sobre todo. Y es una de las razones por las que se ha dado esta fusión. Ahora, Diego, usualmente el trabajo que realiza el proyecto de investigación cultural, el Cuerpo de Silencio, ¿qué está haciendo en el transcurso de sus actividades de este año? Si bien es cierto, este taller es una parte de lo que ustedes usualmente realizan. Sí, bueno, ¿qué más hace? El proyecto nace en el 2009 con una, ¿cómo podría llamar? Una agenda un poco apretada durante 2 años de actividades de investigación en comunidades indígenas, de investigación a nivel teórico, de compartir todo lo que se encuentra, de crear un espacio práctico de experimentación con algunos actores. Todo esto se hace durante 2 años. Desde el 2010, 11, 12, se han compartido las experiencias del proyecto a través de talleres en diferentes instancias, con diferentes gentes, sobre todo en talleres. Se ha dictado también, bueno, he dictado un par de conferencias también para alguna gente del Ministerio de Cultura. Como es un espacio de investigación, es un poco difícil compartir todo esto, porque la investigación, sobre todo en artes escénicas en el país, es tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Es un poco un limbo, entonces es un trabajo un poco solitario. Diego, pero entonces eso significa que ustedes no han presentado obras, sino más bien su trabajo es de investigación y de dictar charlas y conferencias. Sí, eso es porque somos muy pretenciosos. Porque no se hace usualmente este tipo de actividades. Claro, también, claro, además porque el objetivo que nos marcamos es un objetivo demasiado grande. Imagínese usted, Grotowski hace una investigación de 40 años para crear, ni siquiera él no llega a decir nunca metodología, una forma de trabajar. Nosotros nacimos en el 2009. Y lo que nos impulsa es intereses muy personales, ¿no?, en la investigación. Y es muy complicado en tan poco tiempo llegar a concretar como, por ejemplo, una obra o lo que nosotros entendemos como una obra teatral. Tenemos cosas que hemos encontrado muy valiosas, pero son ínfimas en relación con, por ejemplo, esta metodología, ¿no? Estamos en el camino, se podría decir. Por lo tanto, ustedes tienen una cierta autoridad para comentar o hacer un ligero análisis de cómo está el teatro en nuestro país. Diga usted. Híjole. En términos generales, no profundicemos, pero hagamos un balance rápido de cuál es la situación del teatro acá en nuestro país. ¿Cómo le ven ustedes como investigadores? Bueno, hay diferentes instancias en el teatro. Yo pienso que el teatro está bien en cuanto hay personas que se dedican a hacerlo y personas que son tan tenaces que lo hacen a pesar de estar absolutamente solas y no tener ningún apoyo. Es como una acción quijotesca. En ese asunto yo lo veo bien. Ahora, si nos ponemos a analizar los apoyos de la política cultural que todavía no se concreta, es un poco inclusive más complicado. Inclusive de propuestas, Diego. Es que en el teatro, como en todas las artes, las propuestas son muy personales, ¿no? Un artista pinta lo que necesita pintar. Un músico hace la música que necesita hacer. Con un actor, con un teatrero es exactamente igual. Un teatrero hace el teatro que necesita hacer y lo comparte con la demás gente. Entonces, pues hay gente joven, hay gente mayor, hay gente de mucha trayectoria que lo logra, que hace el teatro que necesita hacer. Y en esa medida yo creo que el teatro es saludable y no tiene ninguna competencia. A veces yo escucho que el teatro está compitiendo con el cine, con la televisión. Yo creo que no tiene competencia, porque se trata de otra cosa. El teatro es un encuentro vivo entre dos seres vivos, entre dos seres humanos, que la televisión y el cine en absoluto puede brindar, por más tecnología, ni medios, ni nada que tenga. ¿Y qué pasa con los públicos? Eso es otra cosa. Los públicos, a veces no, a veces hace una obra de teatro alguien y a veces tenemos 4 o 5 personas, a veces tenemos lleno, depende de muchas cosas, pero en general lo que sí podríamos reprocharle al responsable es que no se ha creado una política para generar público, por ejemplo, del teatro, para incentivar a la gente a ir al teatro, ¿no? Siempre se está en otra cosa antes que crear un proceso en el que la gente pueda primero valorar, aprender y después asistir a cualquiera de un evento de artes escénicas. No solamente el teatro, la danza es igual. Y bueno, lo veo así. Ahora, para finalizar, Diego, sí nos gustaría que dé a conocer sobre los contactos para participar de este taller que ustedes están organizando. Bueno, las personas que estén interesadas en inscribirse y después recibir la información previa para participar, los requisitos y todo esto, pueden hacerlo llamando directamente al teléfono celular, el 09-8210-8471, o escribiendo al mail cuerposilencio@gmail.com o comunicándose por Facebook a la cuenta Cuerpo Silencio. Justamente ahí lo tenemos el evento como evento dentro de Facebook. Podrían poner participar y solicitar la información. Perfecto. Y nosotros estaremos pendientes sobre el trabajo que ustedes están realizando como investigadores, que es lo que hace falta acá en nuestro país, no solamente del teatro, sino de la danza, de la música, de otras manifestaciones culturales. Agradecemos la presencia de Diego Bolaños, el coordinador del proyecto de investigación cultural El Cuerpo del Silencio. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida. Están escuchando diversas voces. 940 AM. Espina, una corona de espina, lleva. espinas clavadas y espinas que solo me hacen llorar, y espinas que llevo tan dentro de mí, y espinas que solo me hacen sufrir, y espinas, una corona de espinas llevo que baila por ti. No me deschofeto a cambio de algo, yo en solo detesto no llega el santo que me ha hecho daño y te he visto por dentro. Piensa que algún día todos viviremos bajo el mismo techo. Este bien nacido seré agradecido y solo digo eso. Sin decir por qué, y perdona a los demás, no somos nadie para jugar y darnos cuenta que la vida no se debe pagar con falsa moneda. Y espinas que tengo y espinas clavadas, espinas que solo me hacen llorar, espinas que llevo tan dentro de mí, espinas que solo me hacen sufrir, espinas, una corona de espinas llevo por ti, y espinas que tengo y espinas clavadas, espinas que solo me hacen llorar, y espinas que llevo tan dentro de mí, espinas que solo me hacen sufrir, espinas, una corona de espinas llevo clavita por ti, espinas que tengo y espinas clavadas, espinas que solo me hacen llorar. Antes de finalizar, la recomendación oportuna para todos quienes salen de sus respectivos hogares o se dirigen a los respectivos centros comerciales o al hacer las respectivas compras navideñas, no se estrese. Gaste lo que tenga, no gaste lo que no tenga, porque lo que se viene en el 2015, usualmente enero, febrero, pasamos con los bolsillos vacíos cuando gastamos lo que no tenemos. Amigas, amigos, oyentes, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.